Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Se acercan fechas importantes para muchas familias almerienses, celebraciones en torno a la mesa para festejar un acontecimiento único en cada caso. El Saliente quiere estar ahí y ofrecer lo mejor de su catering. Hoy les contamos cómo funciona este servicio de la entidad y también nos colamos en un taller de repostería con socios del Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Llega la primavera y es momento de grandes celebraciones familiares. El Saliente dispone de un catering en Almería, con cocina propia, también otro en Albox, luego hablaremos más adelante de él, y menús supervisados por una nutricionista. Nos acompaña la responsable del catering en Almería, Ángeles Carmona. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. La primavera todavía no se nota mucho. Le está costando. Sí. Le está costando llegar. Estamos como en una especie de nebulosa en Almería con las nieblas y las temperaturas bajas, pero sí que es cierto que a la vuelta de nada, de dos meses, empiezan las celebraciones en torno a la mesa, como decía yo, en la entradilla, en la presentación, y es importante tener buenas viandas, ¿no? Sí, sobre sí. La mesa. En ello estamos también nosotros adaptándonos a estos nuevos retos que se nos presentan y bueno, con respecto a lo que los acontecimientos que se nos vienen encima, que es el mes de mayo, el mes de las comuniones y bodas, que tanto se hacen en verano, pues estamos elaborando y estamos preparando una serie de menús tipo para poder ofrecer a las familias que así lo deseen y estén interesadas en preguntar. ¿Podemos adelantar algo de esos menús tipo? Bueno, pues un entrante para cada cuatro personas y luego un plato de carne o pescado a elegir como plato principal y el postre y vino. Fin, todo lo ¿con que qué platos, con qué productos estáis trabajando para que se nos haga un poquillo la boca agua? Bueno, en principio ahora mismo estamos elaborando tres, un menú un poquito más asequible, más económico, dorada, solomillo, algo más tradicional, y en cuanto a lo que es los entrantes, pues más sencillos, ¿no? Y luego un segundo menú un poquito más elaborado, ya con un entrante más elaborado y bueno, va subiendo pues según la pieza que utilicemos. No es lo mismo un solomillo que una presa o que un secreto de cerdo con su salsa correspondiente o un bacalao o una dorada, claro. Uh-huh. Entonces estamos en ello. Y también, pues bueno, lo que queremos también ofrecer es la posibilidad de las familias que puedan elegir entre que nosotros les llevemos la comida, lo que es a nivel de básico, lo que es elaborar la comida y llevarla al centro donde vayan a realizar la comunión, o también pues ofrecer un servicio de camarero y ya montar las mesas como si fuese un restaurante. Entonces, entran todas las opciones, claro, ¿no? Tiene opciones, distintas opciones para que las familias que quieran tener un poquito más de abanico de posibilidades a la hora de elegir. Volviendo a la comida, que es lo que sí a mí me interesa. Son productos de primera calidad, eso es muy importante, sí, subrayarlo. Sí, sí, sí. Productos frescos, productos naturales, elaboración, intentar quitar todo lo que sea precocinado, que no haya nada en frito y verdura fresca, en fin, todo de primera vez. Y como está supervisado por nuestra nutricionista, pues intentamos equilibrarlo también. No se escapa ni un detalle. Nada, nada. Además, elaboración en cocina propia, ¿no? Sí, sí. En cocina propia, con nuestras instalaciones y nuestros cocineros y todo en el mismo día. La elaboración previa a lo mejor de un día, pero se hacen unas concretas, se hacen las concretas el día de antes, se fríen en el mismo día y nada, congelado y nada. Todo bien. Todo natural y fresco. Sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están las instalaciones del catering de Almería? ¿Cómo funciona? Estamos en la antigua cocina, instalaciones de la Maestranza, en Huerca, en la calle... Bueno, da igual, en la calle. Igual. Eso es fácil de averiguar. En el antiguo, además, se ve desde la autovía, se ve desde cualquiera de las rotondas de acceso a estos municipios, sí, del Bajo Andarax, ¿no? Sí. Aviator, a Huerca, sí, la salida para Almería. Sí, es rápida porque tenemos las redondas de Huerca y de momento, pues, si es para el Poniente o para el Levante, en fin, donde quedamos, en Almería capital, estamos muy cerca. Un catering que está en plena ebullición a diario porque entre este catering y el de Albox, que gestiona el Saliente, se reparten casi 17.000 menús al mes. Sí, sí. ¿Cuántos salen de vuestra cocina? Estamos en torno entre los 13.000 menús y en el verano, los meses de verano, con nuestras escuelas de verano, ya se puede ir a 14.000 o 15.000 menús mensuales. La verdad es que están repartidos entre varios tipologías de centros que de tipologías de menú para niños, para mayores, para escuelas de verano, cuando es la época, y tenemos una diversidad importante. Además, tenéis en cuenta el tema religión, tenéis en cuenta el tema intolerancia a cualquier por supuesto. Producto alimenticio. Básico, y además le damos una importancia, una atención especial, porque ahora mismo, sobre todo las alergias e intolerancias también, pero las alergias, y además que en nuestro centro intolerancia pues hay muchas, celíacos. Y respetar, por supuesto, el tema de no cerdo, no carne. Uh-huh. Y además que tenemos bastantes usuarios que lo demandan. Y en nuestros mayores, pues hipocalóricos, diabéticos, en fin. Que, volviendo al tema de los catering, que es el que nos ocupa realmente, ¿qué habéis organizado hasta ahora? ¿Cómo ha ido desde que se puso en marcha? Pues hemos realizado varios eventos relacionados con cócteles o con clausura de jornada o de cursos, y la verdad es que han ido bastante bien. Se trata de en las mismas instalaciones donde han hecho esa jornada, pues se ha dispuesto una mesa y un picolabi, como se dice, un aperitivo, un vino, y muy bien. La verdad es que muy contento, han repetido. Además, yo dije, tuve la oportunidad el año pasado de presentar las diferentes clausuras, fiestas infantiles de las escuelas que gestiona El Saliente, y muy bien, de la entidad, y estaba delicioso todo. Sí, la verdad que sí. Ángeles Carmona, responsable de Catering Almería del Saliente, gracias. Enseguida vamos a volver contigo, no te termino de despedir del todo, porque hay una pregunta que tenemos ahí en el contestador y vamos a darle respuesta enseguida. Gracias. Muy bien, pues esperamos. Y seguimos en la cocina del Saliente, donde nos colamos hace unos días para disfrutar, junto a una decena de socios de la entidad, de un taller de repostería. Vamos con ello. Con un simple movimiento, la mezcla se ha homogenizado, se ha unificado estos dos ingredientes, ¿vale? Bien, pues mirad, tenemos los cuatro huevos pesados y la receta nos pide 300 gramos de azúcar. Yo voy a emplear azúcar blanquilla, pero podéis utilizar desde una sacarina hasta un azúcar moscovado o un azúcar de caña. El azúcar moscovado es el azúcar este más espeso y sólido, que tiene mucho más aromas. Estamos en los fogones de las cocinas del Saliente, aquí en el antiguo restaurante de la Maestranza, en Huércal de Almería, en un taller de repostería que organiza el área de atención social del Saliente. Y escuchábamos a Manolo, que está explicando los diferentes tipos de azúcar que hay, ¿no? Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va el taller? Pues la verdad que muy bien. He de dar las gracias a los asistentes, se les ve muy interesados por el tema y la verdad que tratando de pasar un rato ameno y muy didáctico con el tema que nos ocupa. Didáctico sobre todo porque nos has explicado ya cómo se rompe un huevo con una mano nada más, que yo creo que muy pocos somos capaces de hacerlo, y detalles muy curiosos sobre el origen de las magdalenas, si son de origen francés, ¿no?, este pastel, este dulce, o de origen español, ¿no? Pues la verdad que la controversia a lo largo de la historia siempre ha estado servida. Los españoles defendemos nuestra versión y los franceses defienden la suya. Es verdad que hay datos históricos que refuerzan la tesis de que sea francesa, pero como españoles siempre tenemos que arrastrar un poquito hacia nuestra parte el sentido de la receta. En el caso de las magdalenas, pues hay mucha controversia y demás, pero es verdad que el hacerlas con forma de concha se asocia mucho a la peregrinación hacia el Camino de Santiago, y dado que este es el signo de este camino, pues desde ahí los españoles fundamentamos nuestro dato histórico. Manolo, tú eres cocinero del Saliente, vas a organizar, diriges este taller de repostería. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que van a aprender los socios? Pues verdaderamente hoy vamos a aprender a elaborar brownies y magdalenas, pero todo esto está rodeado de bastante didáctica en cuanto a conceptualización por así decirlo, diversificación del conocimiento. A la vez que aprenderemos la receta, pues también valoraremos un poco los contenidos en azúcares, qué grasas emplear, un poco qué tipo de harinas, un poco se diversifica todo el conocimiento para poder darle al alumno el mayor margen posible de conocimientos. ¿Es fácil elaborar un brownie o elaborar una magdalena? Pues la verdad que si venís al Saliente será todavía mucho más fácil. Sí, verdaderamente es fácil. El secreto de la elaboración está un poco en la composición de ingredientes y en la interactuación en cantidades que hacen entre ellos. Pero sí, sí es realmente fácil. Tanto con el dossier que se le aporta al alumnado como con el conocimiento que adquiere en el taller, la verdad que salen muy preparados para elaborar ellos mismos las recetas. Lo veremos ahora, vamos a probarlo en cuanto estén listas. Voy a buscar el testimonio de los socios que están hoy aquí participando en este taller de repostería del Saliente. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Rosario. Rosario, ¿qué te parece hasta ahora lo que estás viendo y escuchando? Y dentro de nada ya estaremos con los olores, todos los sentidos en marcha. Pues la verdad que es interesante, porque además siempre se aprende algo nuevo. ¿Tú qué tal repostera eres? Hombre, en casa dicen que bastante bien. Por lo menos se lo comen. ¿Te gustan las magdalenas y el brownie? Me gusta mucho, sí. Y he dicho, no me pierdo por nada del mundo este taller de repostería del Saliente. El taller de repostería, dije, yo voy. Yo voy, no me lo pierdo. Sí. ¿Participas habitualmente en las actividades del Saliente, Rosario? Cuando puedo, sí. Cuando me es posible, sí. Bueno, pues luego te veremos con las manos en la masa a ver qué tal. Gracias. A ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te llamas? José Antonio. José Antonio, ¿qué te parece lo que está contando Manolo, el cocinero? Bien. ¿A ti te gusta también esto de la repostería? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Las magdalenas y todo. O sea, que no te vas a perder por nada del mundo las explicaciones para ver cómo se hacen las magdalenas, ¿no? Sí. ¿Sueles participar en las actividades del Saliente? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues que disfrutes de este taller de repostería y muchísimas gracias por haber participado también con nosotros. Hola, ¿cómo te llamas tú? Manuel Jesús. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viendo lo del taller? ¿Te está gustando hasta ahora? Sí, ahora mismo sí me está gustando y intentaré hacer luego en mi casa el brownie y las magdalenas con los ingredientes que ha dicho y cómo se irá haciendo. O sea, que tú vas a ser valiente, tú la receta la vas a llevar a casa y te vas a poner el delantal y te vas a poner manos a la obra para ver qué sale. Sí, a ver si me sale bien, pues... Cuando tenga que hacer un brownie o tenga que hacer magdalena, porque me lo diga mi padre y lo haré. Yo voy a hacer lo que se pueda. ¿Te has atrevido alguna vez a hacer en tu casa algún postre? No. Bueno, pues que haya mucha suerte. Ahora veremos cómo se te da aquí, ¿vale? Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Julio. Julio, ¿qué te parece? Pues está muy bien. Ahora que estamos pegándonos la cocina, pues viene bien todos estos truquillos. ¿Y te gusta la cocina? Pues no mucho, la verdad. La verdad es que no mucho, pero ahora sí me estoy pegando. Claro, es interesante, ¿no? Saber preparar algunos platos, sí, claro. Y hacer algunas cosillas, ¿verdad, Julio? Claro que interesante, porque ahora mi mujer está trabajando y yo no, entonces ahora me estoy pegando a la cocina. Claro, ¿no te gusta la cocina? O no habías hecho nada en cocina, pero te gusta comer, ¿no? Claro, eso sí. Nunca había frito ni un huevo y ahora estoy aprendiendo por lo más básico. Y es todo un mundo que, bueno, no tiene fin. Pues claro, esto no tiene fin. Puedes aprender todo lo que quieras. Esto no tiene fin, claro. ¿Y lo del taller de repostería hoy, qué te parece? Buena idea, ¿verdad, del Saliente? Sí, está bien, también, claro. Hay truquillos que vienen bien saberlo. ¿Tú sueles participar en las actividades que organiza el Saliente habitualmente? Sí. Últimamente sí he estado en alguna actividad. Bueno, pues que vaya bien y a ver qué tal te sale el brownie y la magdalena que te toque a ti. Intentaremos hacerlo. Gracias, Julio. Gracias. Con nosotros también un voluntario que no ha querido perderse esta actividad del Saliente. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece lo del taller de repostería? Pues la verdad es que muy bien. Para pasar el rato está bastante bien. ¿Tú eres cocinillas? ¿A ti se te da bien eso de la cocina, de los fogones o no? Sí, aparte mi hermana tiene una empresa de online de artículos de repostería creativa y bien, la verdad es que lo conozco bastante. Más bien ha sido por acompañarlo. O sea que la técnica un poquillo la domino. Sí, eres capaz de hacer brownies tú y magdalenas y todo eso. Con un poco de ayuda, sí. Está bien, bueno, pues entonces eres alumno aventajado hoy. Gracias, Juan. Sí, a ti, gracias. Y está con nosotros también la responsable del catering Almería, Ángeles Carmona. Vamos a saludarla, que está también de alguna forma coordinando este taller hoy aquí. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya empieza a oler que alimenta. Vaya que sí, está riquísimo. ¿A ¿A ti cómo se te da eso de la repostería? Pues a mí regular, la verdad. Yo soy... Tienes que quedar bien, que eres la responsable del catering. Sí, sí, pero soy de las que hago los bizcochos y no me suben. Y estoy aquí como loca viendo a ver cómo lo hacen, porque los truquillos sobre todo pues son importantes en cocina. Y Manolo lo está haciendo bien ahora. Y claro, tomando sobre todo buena nota de todos esos consejos, todos esos trucos que de alguna forma nos pueden servir para que nos suba, por ejemplo, el bizcocho, ¿no? Vaya, eso de ponerlo en caliente el huevo porque luego suben, la verdad es que no lo sabía y supongo que será uno de los motivos por lo que no me sale. Pero bueno, bien, bien, aprendiendo. ¿Qué pasará como más de uno de nosotros que nos gusta comerlo, pero a la hora de cocinarlo andamos más pegadillos, ¿no? La verdad es que sí, apenas tenemos tiempo con el nivel de trabajo que tenemos de ponernos a hacer un bizcocho, una magdalena y buscamos la solución rápida de comprarla y no tiene nada que ver hacerlo en casa y con los productos naturales y no tiene comparación, así que aprender y a ponernos mano a la obra. Aprender, que es precisamente lo que están haciendo, que no pierden detalle los socios del Saliente, muy atentos a las explicaciones de Manolo. Sí, sí, están todos aquí muy atentos, la verdad que se les ve interesados y yo creo que está haciendo una clase muy amena, muy dinámica y sobre, como todas las clases prácticas tienen su encanto, todo lo que sea teoría no es lo mismo, la parte práctica pues... Y en este caso, Ángeles, la parte práctica es devorar las magdalenas y los brownies, así que aquí vamos a esperar. Vaya que sí, esperemos que salgan súper buenas. Eso esperemos, gracias. Nos vamos ahora hasta el box, donde el Saliente también dispone de catering propio. Su responsable es Dolores Alfonso. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dolores, acabamos de hablar con tu compañera, con la responsable del catering en Almería, con Ángeles Carmona, y tú eres defensora, como ella, de esa cocina saludable, es un poco seña y santo del Saliente, y apuestas al 100% por materias primas de primera calidad. Uh-huh, así es. Nos gusta cocinar con productos frescos y sobre todo pues que sean de buena calidad. ¿Qué novedades tenemos para las fechas que se avecinan? Bueno, ahora con la Semana Santa tenemos que preparar los platos típicos como son el potaje de Muñoz con bacalao, torrijas, roscos fritos. Entonces también, además de esto, nosotros tenemos previsto un taller de repostería, al igual que se ha hecho en la cocina de Almería. Y bueno, así van surgiendo cosas nuevas. Menudos lagrimones han caído aquí en el estudio con lo de el potaje de bacalao con buñuelos y todo lo que has estado diciendo y las torrijas. Sí, sí, sí. A estas horas no es recomendable hablar de esas cosas, ¿eh, Dolores? Es que sí. ¿Y nuevos productos, platos con los que estéis trabajando de cara ya fuera de lo que es la Semana Santa, que no sean tan típicos de esas fechas? Sí, pues nosotros, como ya sabéis, lo que más hacemos son guisos, pero ahora estamos introduciendo platos nuevos como son lasañas, porque tenemos el colectivo de personas a las que llevamos los menús, pues ya es muy diferente, entonces estamos metiendo lasañas, pastel de carne, estamos con platos más novedosos, y hemos empezado con esto hace poco. Decía yo, Dolores, que en tu cocina entran solo los mejores productos, 100% naturales, y en breve vais a contar con huerto propio, con lo cual todavía va a ser más real, ¿no? Esa sensación de comer algo 100% natural. Sí, sí, esto nos tiene contentos porque, vamos a ver, esta vez que se está trabajando en un proyecto en el que se va a poner en marcha un huerto ecológico, y entonces sí que es verdad, la idea es incorporar a nuestro servicio de catering productos de primera calidad. Y van a ser recogidos del huerto y directamente a la cocina, que eso ya supone vamos, que se va a notar de cara a que salgan los menús. Y tanto. Dolores, llevas casi una década trabajando para el Saliente como cocinera y desde hace unos años diriges el servicio de cocina de la residencia de personas gravemente afectadas, Francisco Pérez Miras, de Albox. ¿Cómo es tu cocina? Si la tuvieras que definir. Hombre, mi cocina es una cocina tradicional. Trabajamos, tienes que darte cuenta que trabajamos con personas, lo que más es personas con discapacidad, guardería, y entonces no podemos tampoco salirnos de un tipo de comida, sobre todo sana y saludable. Yo lo definiría así, es comida sana y saludable. Cocina mediterránea, ¿no? Exactamente. En definitiva, ¿cuántos menús salen de la cocina del box al día? Pues estamos entre 220 y 240 menús, según los días. Hay días que estamos sobre esa, diario 220-240. Y esos menús tienen varios destinos, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos nuestros centros, tenemos, como ya he dicho, dos guarderías, tenemos un centro de mayores, un centro de menores, CPM Diego Navarro, y además tenemos domicilio y luego garantía alimentaria. ¿En qué consiste este programa de garantía alimentaria? Vamos a ver, este programa consiste en que llevamos menú gratis a personas con dificultades económicas y con hijos pequeños. Entonces, cada día les llevamos su primero, su segundo, su pan y su postre, ya te digo, a personas que tienen problemas económicos por la situación que tenemos actualmente. Y también repartís a mayores, ¿no?, de 65 años y a personas con discapacidad, dependientes en definitiva. Repartimos a personas mayores que o bien los hijos están trabajando y no están con ellos, y también les llevamos la comida a su propia puerta, porque también tienen problemas de movilidad, y le llevamos su menú todos los días a su propia puerta, y hasta incluso a algunos les ayudamos a ponerlo en la mesa. Y y los ciudadanos de a pie que no entren dentro de este perfil, no cumplan con estos requisitos, también pueden disponer de este servicio, ¿no?, de comida a domicilio. Sí, por supuesto, tenemos en la página de web del Saliente todos los menús diarios. La persona que quiera, pues ve el día lo que hay, le gusta el menú, nos llama, tenemos un horario para que hasta las 10:30 nos llaman. Nos piden los menús y ellos vienen directamente, los recogen. A todo tipo de personas puede acceder a nuestros menús. Dolores, para que sufra un poquillo yo, ¿qué estáis preparando hoy en la cocina? Bueno, pues hoy tenemos dos diferentes. Tenemos arroz con habichuela y bacalao para los domicilios, y para residencias tenemos arroz con salchicha y huevo frito, arroz a la cubana. Qué bueno. Sí. Me gustan los dos, soy de buen comer. Sé que mis padres me han enseñado muy bien. Dolores Alfonso, responsable de Catering al Box, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que vaya bien en estas fechas de primavera, de celebraciones y de catering y de comidas. De acuerdo, muy bien. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Luego, buenas tardes. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas, soy Martina. He oído hablar del catering del Saliente y quería saber dónde puedo informarme sobre los precios y detalles de las comidas. Gracias. Ahí estaba esa pregunta de Martina, que estaba interesada en saber un poquito más sobre el catering del Saliente, precios, comidas, dirección, que ahora le contaremos dónde está la sede del catering Almería. Sigue con nosotros Ángeles Carmona, responsable de este catering. Ángeles, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a este oyente sobre precios y demás? Bueno, pues si queréis solicitar información de nuestro catering, el Saliente, tenéis que llamar al teléfono 950-140684 y ahí solicitáis la comida y lo podéis recoger en nuestro en nuestra cocina o en cualquier otro, en nuestros puntos de servicio, que son los distintos centros que gestionamos a lo largo de todo Almería y provincia. Y ahora sí puedes aprovechar para decir en qué lugar estáis para aquellas personas. Sí, estamos en la calle Salvador Dalí, número 25 de Huarca de Almería. Sí, en las instalaciones antiguas instalaciones de la Maestranza. Hablamos del catering, pero quien esté interesado, por ejemplo, en un día cualquiera poder comprar comida elaborada en el Saliente, solo tiene que acercarse allí, llamar por teléfono al número que he dicho anteriormente y nada, siempre intentar que sea antes de las 11 de la mañana para nosotros tener esa previsión, y lo podéis recoger en la cocina o en los centros. Hablamos de precios muy económicos. Sí, la verdad es que para nuestros socios el menú compuesto de primer plato, segundo, el postre y el pan sale por 4,30 y los no socios, y los socios a 3,70 el menú. Ángeles Carmona, responsable de catering en el Saliente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien esta nueva temporada. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-5252-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Ernesto, empezamos hablando esta semana de un taller por una vejez productiva, saludable, que se ha celebrado en Turre, en el Levante almeriense. Sí, exactamente, porque ¿qué es una vejez productiva? Esa es la pregunta que se hacía la psicóloga y enfermera que ha dirigido un taller de igualdad y productividad, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Turre, impulsado por la Diputación Provincial de Almería, y en el que un numeroso grupo de mujeres asistentes ha llegado a la conclusión que una vejez productiva pues es una en la que se sigue participando, en la que uno trabaja por mantener su salud física y psicológica y en la que no se pierde la ilusión, Clara. La ilusión nunca hay que perderla, Ernesto. Hablamos ahora de algo ilusionante como es ir a sumergirse a Hamán, a los baños árabes de la Plaza Vieja de Almería. Ha sido una actividad organizada por El Saliente y bueno, ha tenido también repercusión en la prensa provincial. Sí, exactamente, porque ha aparecido en la prensa provincial la visita que realizamos desde la Asociación El Saliente con un grupo de socios y socias de la entidad a los baños árabes que hay en la Plaza Vieja de Almería Capital. Y bueno, pues ahí se detalla pues los beneficios que tiene tanto para la socialización de las personas que han asistido como para su cuerpo, digamos, los beneficios terapéuticos que tiene esta agradable actividad. Una cita pendiente que tengo yo, que llevo ya en Almería unos cuantos años y todavía no tenido oportunidad de pasarme por allí. Te lo recomiendo, yo he estado. Además, para los que somos socios del Saliente nos aplican un descuento presentando la tarjeta, así que te lo recomiendo, Clara. Habrá que ir, habrá que ir. Yo ya te contaré la experiencia. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos a 9 de marzo. Esto sí, avanza. Sí, ya llega la primavera. Ya llega. Sí. Está costando, pero llega en nada. ¿Qué podemos adelantar de este mes? ¿Qué actividades tenéis programadas? Pues mira, para este mes tenemos programada una actividad de judo con el medallista paraolímpico David del Valle, que ha representado a España en los Juegos Paralímpicos de Sídney, Atenas y Pekín, consiguiendo dos medallas de plata en los dos primeros Juegos Olímpicos. Y vamos a organizar una actividad de judo con, como decía, con David del Valle el próximo 21 de marzo en horario de mañana en el pabellón Moisés Ruiz. Una actividad muy interesante, novedosa, hasta ahora nunca la habíamos hecho con nuestros socios, o sea que espero que tenga aceptación y que guste. Seguro que sí, además con David del Valle. Éxito garantizado. Sí. Y bueno, estáis también sumergidos de lleno ya en lo que es la asamblea, con que se celebra en el mes de abril, pero se está preparando. Sí, ya estamos preparando la asamblea. En el mes de abril se va a celebrar. Es una de las citas más importantes de la entidad para este año. Todos los socios de la entidad van a estar invitados y van a poder participar. El encuentro va a tener lugar en Albos, como todos los años, y también vamos a contar con un servicio de transporte. Decir, Clara, que la actividad de hipoterapia que teníamos prevista para este mes de marzo se ha pospuesto al mes de abril. Bueno, pues disfrutaremos de los caballos en el mes... En el mes de abril. De abril. Cursos, formación, ¿qué tenemos? Sí, pues mira, se abre el plazo de inscripción hasta el 18 de marzo para el taller presencial fisioterapia deportiva. Van a ser 3 sesiones de 2 horas de duración. El 23 de marzo, el 25 y el 30, el lugar de realización va a ser la calle Santa Filomena, número 15 en Almería, en horario de tarde de 5 a 7 de la tarde, y el precio para socios es de 12 euros y para no socios de 15. Todas las personas que estén interesadas pueden inscribirse a través de nuestro enlace en la web o a través de un correo electrónico cursos@elsaliente.com o en el teléfono de nuestra sede 950-620606. Y hay dos fechas importantes que conviene ya apuntar, sobre todo si tenemos niños pequeños. Esa fecha que abre ya el plazo El Saliente para lo que es reservas de plazas y también, por otro lado, para la solicitud de nueva admisión. Sí, todas las personas que estén interesadas en acudir a alguna de nuestras escuelas infantiles, de llevar a su niño o niña, la reserva de plazas comienza el próximo 15 de marzo y estará abierto hasta el 26 de marzo. para niños que ya están inscritos, y para niños de nueva admisión, del 1 al 30 de abril estará abierto el plazo. Mi peque ya termina este año. Ya te toca cole. Está en Dumbo, una de las escuelas gestionadas por El Saliente, una escuela municipal, aquí en Huércal de Almería, y ya termina. Este año tenemos la graduación. Ya te... Espero no llorar. Bueno, pues ya... Lo dejo grabado para la hemeroteca. Comienza una nueva etapa, la del cole. Mi sí, niño son tan pequeños, Dios sí. mío, ¿cómo ver ya el cole si no levanta dos palmos del suelo? Pero bueno, esto funciona así. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esa información, Solín. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un nuevo programa. Os daremos consejos clave que no hay que perderse para una correcta puesta a punto ahora que llega la primavera. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.